rancherita, mami. Sí, señor. ¡Rancho grande! ¡Allá en el rancho grande! ¡Allá donde vivía! Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Señor!